la otra noche, después de la movida. En la mesa de siempre me encontraste. Y sin mediar palabra me quitaste. No sé si la cartera o si la vida. Recuerdo la emoción de tu venida. Y luego nada más dulce contraste. Recordar el amor que me dejaste. Y olvidar el tamaño de la herida. Muerto vivo si quieres más dinero. Piel de seda oscura que voy a regalar del mundo entero si me asaltas de negro, vida mía, y me invaden tu noche y tu locura. Regalar del mundo.